Grandes Minucias. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos en esta nueva entrega de su radio Podcast Grandes Minucias, en un espacio para compartir conocimientos, datos curiosos, temas de interés en general. Mi nombre es Juan Reyes Niño y me acompañan María del Rosario Guadalupe, Judith Hernández Carlos y Abraham Vicente Ramírez. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de algunos datos curiosos, comentarios. Comenzamos con Rosario. ¿De qué nos vas a hablar? La máquina de vapor se inventó en el siglo XVIII. La mayoría de los libros de historia coinciden que el ingeniero escocés James Watt, en 1736 y 1819, realizó mejores fundamentales a la máquina de un instrumento de vapor atmosférico. Inventó en 1711 y con ello se desató la revolución industrial. Pero la primera máquina que funcionó con vapor fue creada por el matemático y geométrico griego Herón de Alejandría, 1070 del año 62 de nuestra era. La máquina de Herón era un aeropilo, esfera de viento, que funcionaba con base del principio de propulsión y a presión, y consistía en un recipiente lleno de agua que era calentado en su base y que está conectado a una esfera móvil. Todo de metal, a su vez, tenía dos orificios por los que salía el vapor de agua. Y tenía dos orificios por los que salía. Este hacía girar la esfera como aparece en la imagen. Él inventó y dieron alcanzar 1500 revoluciones por minuto. Pero como nadie le encontró una función práctica, no pasó a ser una curiosa novedad. De pronto fue relegada al olvido. El olvido. Ok, entonces la máquina de vapor no se inventó en el siglo XVIII como todos pensábamos o todos habíamos sabido hasta ahorita, sino que fue invento, dice ahí, del año 62 de nuestra era. Y sí, es una máquina un tanto somera, fácil prácticamente de hacer, pero nadie le encontraba su utilidad hasta en la revolución industrial, cuando fue usada principalmente porque ¿qué tipo de máquinas fue utilizada? El vapor por los trenes para empezar el transporte de algunas mercancías. Continuamos con Judy, que nos va a hablar lenguas indígenas. En México se hablan 346 variantes lingüísticas, pertenecen a 68 agrupaciones y están compuestas por 11 familias. Durante la conquista, en el afán de evangelizar a la población, algunos misioneros españoles dedicaron gran parte de su tiempo a estudiar las lenguas indígenas. En 1696, el rey Carlos estableció al español común. Estos números. Voy a mencionar algunas lenguas indígenas y unos hablan. En náhuatl hablan 1,586,984. Otomí 496,638. Mixteco 137,403. ¿Y usted de qué nos va a hablar? Bien, yo les traigo una serie de mitos comunes sobre la salud. Lo que estábamos comentando hace unos momentos acerca del cuento de A la Deriva. da carruña hoy. Bien, tenemos en este caso la cuestión de que si succionar el veneno de una mordida de serpiente retrasa sus efectos malignos. Según la revista Algarabía número 85 del mes de octubre del 2011, dice que realizar una cortada en cruz y succionar con la boca, como lo recomiendan los documentales de la televisión, causa más daños que beneficios, pues un estudio realizado en la Universidad de California se sabe que después de cierto tiempo, alrededor de 3 minutos, solo es posible succionar una mínima parte del veneno, lo que ocasiona daño en nervios y tejidos, así que la citada maniobra resulta inútil y peligrosa. El siguiente mito es leer a media luz daña los ojos. Las abuelitas luego nos dicen que si leemos con una vela, según que nos vamos a dañar la vista o los ojos, y dice que no es cierto porque, es cierto que perdemos precisión visual y parpadeamos menos y nuestros ojos se secan al producir menos lágrimas. Pero sin embargo también la fatiga y la tensión visual que se genera desaparecen en el momento en que dejamos de leer y de ninguna manera causa daño permanente. Otra es, y esto es muy común, que dicen que usamos el 10% de nuestro cerebro, nada más el 10% de toda nuestra capacidad. Pero desde principios del siglo XX el psicólogo Barry L. Bejerstein de la Universidad de Vancouver ha demostrado que el cerebro no utiliza solo el 10% de su capacidad. Al observar los cambios eléctricos y químicos de la actividad cerebral, Bejerstein explica que no encontró una zona inactiva o latente que pudiera acelerar la potencia o velocidad de nuestro pensamiento, ya que se activa de alguna manera y algún día. Así que también es un mito. Y también, como lo vimos en el programa de juegos mentales, ¿se acuerdan que una señora eliminó prácticamente el número 4 de su pensamiento y contaba 1, 2, 3, 5 y 6? No contaba el 4. Y por último, el pelo y las uñas siguen creciendo aún estando muertos. Esta tétrica e impactante imagen ha sido desmentida por el antropólogo forense William R. Maples, y ya que dice que lo que sucede en realidad es que la deshidratación contrae toda la piel misma, que al palidecer realza el contraste y crea la ilusión óptica de crecimiento, pues las hormonas que lo regulan dejan de producirse en el momento mismo de la muerte. Todas las funciones del cuerpo prácticamente se detienen al morir y no tiene por qué crecerle el pelo o las uñas ni nada por el estilo. Los datos curiosos que hoy les traigo. Bueno, finalmente les voy a comentar acerca de destinos turísticos. Bueno, les traigo, dije que algunos datos curiosos sobre los turísticos que hacen su sueño realidad visitando distintos lugares del mundo. Visitantes. Malasia en el noveno lugar con 23.6 visitantes. Alemania en el octavo lugar con 24.2 visitantes. Turquía en el séptimo lugar con 25.5 visitantes. Reino Unido con 28.0. En quinto lugar está Italia con 43.2 visitantes. En el cuarto está China con 50.9 visitantes. En tercero está España con 52.2 visitantes. En el segundo lugar está Estados Unidos con 54.9. Y en el primer lugar está Francia con 74.2. Pero son millones de... Sí, de visitantes. Millones de visitantes. Francia. Sí, una ciudad considerada romántica, un tanto sentimental. Bien, pues de esta manera llegamos al final de este podcast Grandes Minucias. Muchas gracias y nos despedimos, por favor, empezando por Juan, que fue el que entró en la grabación. Les agradecemos que hayan escuchado esta Radio Podcast y gracias. Gracias, gracias también por que nos hayan escuchado. Bueno, pues muy agradecidos, ahora sí que muy agradecidos de de que nos presten su atención. Esto también forma parte del proyecto Materia Teles para Telesecundaria. Nos pueden o nos están escuchando en el blog laslajastv.blogspot.com. Y pues igual agradecerles el que nos escuchen. El podcast número 3 fue uno de los más escuchados. Esta es la cuarta entrega. Y pues me despido. Mi nombre es Vicente Ramírez y nos vemos la próxima. No dejen de sintonizarnos. Hasta la próxima. Esto fue Grandes Minucias, parte del proyecto subjetivo Materia Teles para Telesecundaria. Visítanos en materiateles.blogspot.com. Más en línea.